se queda corto, pero tú no, no sí, notas. Le sí, cuéntanos. Pero si nos va a contar. No, ya me queda poco a mí. De todos modos, usted puede estar tranquila, pues esto no es para nadie más que... No es periodístico. Sí, no, empezar, no vamos a escribir en prensa, la secretaria de planeación de Fonseca dijo, no se preocupe. ¿Será que les iba a echarle? Te lo paro. No, no, ya. Es para nosotros acordarnos de detalles. Ven y te digo, el Consejo Política Rural... pues se reactivó, el Consejo ya existía, se reactivó por las mismas políticas del gobierno nacional, por medio del Pacto Agrario. El Pacto Agrario fue pues un ente que un convenio que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo a raíz del paro que hubo con los agricultores el año pasado. Entonces ellos hicieron un pacto con ellos en donde decían que le iban a dar la mano al campo y que pues de ahí pues iban a salir ciertas cosas. Entonces que pues todo lo que se iba a manejar e incluso en el presupuesto de la nación se aprobó un recurso solo para el pacto agrario, hablaban alrededor de 5.1 billones de pesos y que se iban a repartir en todas las zonas rurales de los municipios. ¿De qué forma? Reactivando nuestros consejos de política rural, y nosotros como consejo presentaban proyectos al nivel nacional al pacto agrario, que el gerente César Pardo, y pues ahí se empezaban a hacer inversiones en toda la zona rural. Nosotros presentamos 5 proyectos ahí, pero ellos inicialmente nos hablaron de 5 ejes temáticos en donde hablaba sobre una gran visión de lo que era el pacto agrario o nuestro Consejo de Política Rural, cómo íbamos a tener nuestra visión, nuestra misión y nuestro alcance. Y lo demás ya eran 4 ejes, que eran un eje de infraestructura, en donde estaba todo el tema de vías, todo el tema de escuelas, todo el tema de vivienda rural. Había otro punto que era el tema productivo, cómo íbamos a manejar esos productivos, lo que era la tecnología. Otro tema era la parte institucional, cómo íbamos a contratar, cómo estaban los entes reguladores de la parte rural trabajando en el municipio, lo que era ICA, Corpo ICA, las federaciones. Y todo eso nosotros lo hicimos con todas las asociaciones y agremiaciones del municipio, todas las asociaciones de campesinos, trabajamos con la Federación de Ganaderos, trabajamos con la Federación de Cafeteros, con los arroceros, hicimos un gran equipo, hicimos un evento incluso donde fueron 600 personas, donde cada quien pues daba sus necesidades. Y de ahí inicialmente, como te digo, salieron 5 proyectos productivos, porque hasta ahí fue la primera convocatoria del Pacto Agrario. Esos actualmente están en revisión, pero nosotros no quisimos quedarnos ahí, sino que todos estos proyectos de vías que les nombraba al principio, todo eso lo hicimos alrededor de nuestro Consejo de Política Rural. Okay. Y ahí pues damos como el avance de cada uno de ellos. Yeah. Entonces, yo pienso, o sea, el Consejo de Política Rural, ahí sí estoy, soy yo de frente. Okay. O sea, yo soy la secretaria técnica y como que la persona que más está enterada de todo eso. Okay. Y la que le he hecho seguimiento a los proyectos y todo, y la que he tratado de tener pilosos a todos los campesinos y a las asociaciones, porque todo el mundo ha sido participativo en el proceso. Uh-huh. ¿Y estás con más gente o estás solita? Tengo una ingeniera que trabaja aquí con nosotros, que es la que nos ayuda en la parte de regalías, que es la que me ayuda como a organizar todo, a tener como todo el contacto, y es Ingrid, con las personas. Ingrid, la que nos atendió a la entrada. La alta, no, son aquí. Son dos Ingrid. La alta. Ella, pues, es la que ha estado. Ella no tenía que ver con el tema, pero yo la fui como metiendo. ¿Y ella es parte de la oficina de planeación? Sí, ella es la que nos maneja aquí los proyectos de local. Entonces, como pues, como hay tan poquita gente en la secretaría, pues yo trato de que pues no hagan una sola cosa, sino dos. Claro. Y ella siempre ha sido muy pilosa en ese sentido, me ha ayudado a organizar, está pendiente de la gente, de llamarlos, de atenderlos. Okay. Y como que me ha aprendido mucho a mí, porque pues la gente, los campesinos conmigo son como muy chéveres, muy, o sea, están muy contentos con toda la iniciativa y ven que se han tenido en cuenta, que antes se tenían como olvidados, que antes pues pasaban sin sin desapercibidos, o sea, no tan abandonados totalmente. Entonces, pues ellos han sentido como ese, Ya, sí, de aquí ahorita más tarde podemos hablar con Ingrid, con ella, con la ingeniera. Pues sí, pero ella no les dice más. Desde otra perspectiva, ¿nos te interesa también la parte de los ingenieros, de la parte técnica de esas cosas? No, ella no se maneja nada de ingeniería. Ok. Sino que ella es la ingeniera de sistema que maneja la parte de LOCAD, que nos sube la información a la plataforma. Entonces yo me he apoyado en ella para que ella sea como, me ayude como con la parte logística. Ok. Sí. Profesión. Yo soy ingeniera civil. Okay. Pero hay que aprender uno de todo un poquito. Sí. Entonces trabaja en ese consejo de política rural, trabajas tú, es la ingeniera que te ayuda, pero pues sí. No es precisamente un consejo, pues como de varias personas. No, entonces, sí. Sí. Es que el consejo está conformado por el alcalde lo preside, yo soy la secretaria técnica, están todas las asociaciones y federaciones del municipio, esta fue una que hicimos de nuestro primer consejo y todo lo que pues veníamos adelantando ahí. ¿Cuándo empezaron con esto? ¿Este año? Este año. ¿Y todos los municipios lo tienen o no? El consejo activado sí, porque era obligación activarlo para poder presentar los 5 proyectos. Pero muchos municipios no lo hicieron, sino que pues el último día hicieron un acta y recogieron las firmas. Okay. Entonces sí, mira, nosotros hicimos mesas previas. Pues estas son las vías que estamos haciendo en la zona rural, que también les he comentado. El tema de vivienda, que también es nuestro fuerte aquí en el municipio, ahorita les hablo de vivienda. Y estos son los 5 ejes temáticos donde se iba el pacto agrario a empezar a mover. Estos en la mitad están aquí, pues esos fueron nuestros consejos de política rural. Hicimos uno en el resguardo y el otro al día siguiente fue en Conejo. El facilitador pues así lo exige el mismo consejo de política, que debe haber un facilitador. Y pues hablamos de los proyectos que teníamos aquí. José Ramón Molina de la... Sí, José Ramón es el presidente de Arroceros y siempre ha estado ahí. Entonces ahí tiene que haber un representante de los indígenas, un representante de las asociaciones campesinos, un representante de los gremios, está el SENA, está Corpo Guajira, todos ellos pertenecen. ¿Y si han reunido, hicieron este primer consejo y...? Nosotros primero hicimos mesas temáticas, como 5 mesas temáticas. Luego, mi teléfono todavía está. Alexandra, que cuando se supo lo fue por la llama. Bueno. Entonces, para mí, la oficio que le enviamos a Baloncón, la tinta estaba ahí. Y cuando lo pasa por Pablo, sale muy bien. ¿Y por qué no lo llevan allá? Lo mando. Sí, pero mejor para que no nos pase lo de la vez pasada. Entonces lo estoy mandando por email y ahora lo vamos a mandar en físico y lo puedo volver a traer. Gracias. Entonces pues hicimos todo eso. Nos reunimos como 5 mesas técnicas, después nos reunimos para hacer el gran evento que duró 2 días, que fue donde pues fueron aproximadamente 600 líderes y todo eso. Y ya después hicimos uno que era donde se iban a aprobar los proyectos. Lo primero era trabajar en los sistemáticos, luego era socializar en dónde podían presentar proyectos, quiénes podían, cómo podían, de qué forma lo iban a presentar. Y luego pues ya fue cuando se presentaron los proyectos y se aprobaron. Se presentaron como 9 proyectos y de ahí aprobamos 5. Y están en revisión por parte del ministerio. Ya, y todavía no se sabe cuándo van a salir esos proyectos. No, ellos pues dicen que estemos llamando, que estemos, pero eso es una convocatoria a nivel nacional. Ok. Y ese día yo estuve allá, se presentaron aproximadamente 2000 proyectos en todo, pero ellos nos exigían 5 por cada municipio. O sea, de que muchos municipios no se presentaron, que por eso a uno le da como ciertas probabilidades de que puedan salir. ¿Y los proyectos son sobre qué? Son proyectos productivos. Tenemos un proyecto de 20 mujeres campesinas que ellas pues procesan el café y lo tienen en sus bolsitas, un café de exportación. Fonseca es un municipio productor de café. La idea es comercializar, poder llevarlas a ella en el procesamiento y comercialización. Hay un proyecto, creo que es de yuca, producción de no sé cuántas hectáreas de yuca. Hay un proyecto de la Federación de Ganaderos para compra de maquinarias. Hay un proyecto de la Asociación de Campesinos para sembrar cacao. Y hay un proyecto de yuca. Ah, mentiras. Un proyecto de los indígenas del resguardo Mayor Angloma para compra de ganado. Ok, compra de ganado. Yo tengo una pregunta. ¿Fonseca recibe regalías de la minería? No. Fonseca. Nunca, pues antes de que cambiara el sistema. Nunca. Y Fonseca, los municipios de La Guajira, por estar en La Guajira, recibían algo muy mínimo. Uh-huh. Algo muy mínimo que no era pues representativo ni comparable con lo que estaba en lo que tienen los municipios cercanos a Tonuevo Barranca, uh-huh, Albania. Era algo muy mínimo. Y que por lo menos pues eso de alguna u otra forma sí nos ha favorecido, porque ahorita pues ya todos los alcaldes van como a gestionar. Okay. Y nunca tenemos una inversión grande en el municipio, uh-huh, que pues con recursos, si hubiésemos tenido regalías, ni siquiera nos hubiésemos alcanzado para hacer todo lo que se está haciendo. Uh-huh. Incluso por lo menos en el tema de vivienda, nosotros aquí acabamos de construir 718 viviendas gratis del proyecto de viviendas gratuitas, que pues para que Fonseca, con recursos de Fonseca, hiciera 718 viviendas, eso era imposible. Eso es ahora el programa del gobierno nacional. Del gobierno central. Nacional de las 100.000 viviendas gratis. Yo cuando fueron las elecciones y eso, pues gomosa, me pongo a mirar como los municipios, cómo fueron. Y pues yo trabajaba aquí en La Guajira, entonces miré los de La Guajira y vi que en Fonseca había ganado como arrasadoramente el presidente. Santo, aquí sacó 10.400 votos. Sí, fue santista este municipio. ¿Será por esa vivienda también? Yo soy santista. Todo el sur de La Guajira, ¿no? Toda La Guajira. Toda La Guajira, y es que a La Guajira le ha ido bien, a Fonseca le ha ido bien. Es que 700 viviendas valen 43 mil millones de pesos, que eso ni siquiera es el presupuesto de Fonseca en sí, muchos años. Solo vivienda, el tema de vías, hay más de 10 mil millones de pesos en vías. Se ha jalonado muchos recursos y el presidente ha estado muy pendiente del municipio de Fonseca. Y ahí están los resultados. Sí, claro. Las 700 viviendas. Y sí, contra 2.000 votos que sacó Zuluaga. Porque. Es más, aquí nunca en la vida ningún alcalde sacaba más de 7.000 votos. O sea que Santo dobló. O sea, sacó 10.400 votos cuando ni siquiera un alcalde. Y aquí que se gastan 2.000, 3.000 millones en una campaña. Sí. Y que Santo no se gastó aquí ni un peso. Sí, fue gestión bien. Entonces, pues la gente sí quiere al presidente. Pues la razón por la que me sorprendió un poquito es porque con todo ese tema de la represa del río Ranchería, pues tal vez había como una imagen de que eso había quedado suspendido en el gobierno de Santos, pero Ahora, ¿eso cómo va ese tema de la represa? Es que eso, pues no es que haya quedado como suspendido en el gobierno de Santos. Lo que pasa es que ellos, o sea, hicieron una inversión, no pensaron, no planificaron, pues se vino el fenómeno de la niña, que pues fue un evento que pues no se iba a imaginar que fuera a hacer todo lo que hizo, todo el estrago que hizo en todo el país. Incluso pues dicen que si no se hubiese hecho la represa para ese momento, se hubiese llevado todos estos pueblos, pues toda la avalancha que se hubiese venido. Pero la cosa fue que se habían terminado y hubo errores de planificación. Total fue que eso se vino y ahí abajo quedaron máquinas. Destruyó flora, destruyó fauna, quedaron animales ahí muertos. Dice que los miquitos gritaban y lloraban, dicen. Y incluso, yo no sé si ya ustedes fueron. ¿Ya fueron? Yo conocí a ellos. Yo fui hace como un mes. Y ahí hay malos olores. Ese es el agua de la que consume Fonseca, Barranca, Distracción, Acto Nuevo. Ya va. Distracción, Acto Nuevo. Y es más, de ahí piensan hacer una gran planta de tratamiento y hacer un gran acueducto regional para que eso lleve agua a los municipios hasta de Maicao, Uribia y todo lo que es la Alta Guajira, pues que ellos sí no tienen una captación de agua dulce. Entonces, ese es el gran proyecto que se desprende de ahí. Pero por lo menos eso está, el agua huele feo, porque toda esa vegetación, todo eso se empozó ahí. Todo eso se vino, todos esos animales quedaron muertos ahí. Incluso tú llegas y es como cuando tú pasas por una laguna de oxidación que está mal, trabajando mal, así, huele feo. ¿Pero eso fue por la niña o por error de llenado? ¿O que llenaron? Por las dos, no por error. Lo que pasa es que la niña llegó y llenó, y arrasó con todo. Cuando pues no se prepararon para, para esperar todo eso. Ya. Entonces son cosas que ahí el INCODER ya tuvo sanciones, muchas, por parte de la corporación autónoma. Ya han resuelto cosas, porque pues eso se lo pregunté yo al director de Corpo Guajira. Pues ya ellos le han hecho muchas investigaciones, ya están trabajando ahí. Lo que yo veo es que hasta que no resuelvan sus chicharrones allá en interno, incluso yo ese día fui y no pude entrar. Fui hasta con el director de la red de vedurías regional y a él no lo dejaron entrar. ¿A la represa? No. Nos tocaba hacer una solicitud a Bogotá al INCODER con ciertos requisitos, llenar unos formularios. Esos formularios, pues, ellos directamente los pasaban aquí y después de 15 días te daban respuesta si podías entrar o si no podías entrar. Y cuando uno está así y uno piensa entrar. Ya. Para el correo para el campamento.